textualmente, entienda esto en esta tarde, fueron palabras la cual fueron pronunciadas por nuestro propio Señor Jesús, donde Él se dirige hacia lo que le están oyendo, hermano, luego de haber pronunciado muchas palabras, lo que significa seguirle a Él, lo que significa seguir a Cristo. Y textualmente Él mismo dice así, de manera que si alguno de ustedes, si yo no renuncio a todo lo que yo poseo, cuando dice a todos se está refiriendo, hermano, en plural, no importa lo que sea, pueden ser cosas materiales, cosas físicas o en el renglón que usted lo quiera manejar, se está refiriendo a todo. Dice que si no hacemos así, si no renunciamos, hermano, a todo, no podemos ser su discípulo. El ser discípulo de Jesucristo implica mucho sacrificio, implica, hermano, cualidades enormes, las cuales muchas veces ni aún muchos cristianos, hermano, dentro de la iglesia con muchos años no han podido lograr entender. Y la palabra renunciar es una palabra griega que se traduce como apotosamai, que lo que significa es, hermano, voz media. Poderoso es el Señor. Como también tiene un sinónimo de lejos de algo cercano. Y cuando yo vi esto en el original griego, tradicionalmente, el Nuevo Testamento, todos sabemos que mayormente se escribió en griego. Y cuando vi el significado de esta palabra, pude entender y razonar y decir, wow, tantas veces que hemos leído este pasaje, esta expresión de Jesús, pero a su profundidad, a cabalidad, nunca nos hemos sentado a meditar qué quiso decir el Señor Jesús cuando dijo, si alguno de ustedes no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y esta palabra griega, hermano, apotosamai, que significa voz media, es como cuando usted está hablando con alguien y esa persona no está escuchando plenamente o entendiendo lo que usted quiere decirle o lo que usted quiere expresarle, y esa persona le dice, háblame un poquito alto o un poquito más alto, que no estoy oyendo. Voz media. Y muchas veces, hermano, así mismo estamos en la iglesia como a voz media, hermano. Significa a voz media como que estamos oyendo, pero que no estamos oyendo realmente a cabalidad lo que nos están hablando o lo que nos están enseñando. Y me refiero a esta significación de lo que realmente significa esta palabra renunciar. Y hago referencia de que muchas veces estamos en la iglesia y estamos recibiendo las enseñanzas y las predicaciones y las palabras proféticas que vienen de parte de Dios, pero solamente la estamos oyendo a media. La estamos oyendo como alguien cuando lo que está oyendo es un susurro, hermano, que no está oyendo algo a claridad. Como cuando el pastor se pasa, hermano, posiblemente el día entero metido en el sótano, en ayuno y oración, buscando la dirección de Dios para que Dios hable a su pueblo, para que Dios traiga una palabra de consolación, de levantamiento, una palabra de avivamiento, de lo que sea, hermano. Y muchas veces el pastor se mete con el Señor y posiblemente sean las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, desde por la mañana, y el pastor no encuentra nada, está turbado porque pronto va a empezar a ministrar, pero no encuentra nada, hermano. No tiene nada todavía. En su espíritu como que no recibe la palabra que él quiere o apetita para traerla al pueblo. Como que no oye la voz, la dirección de Dios, del mensaje de Dios para el pueblo. Poderoso es el Señor. Pero en un momento determinado, posiblemente ya sea la hora de irse a la casa, para irse a preparar, a darse su baño, y posiblemente todavía el pastor no haya encontrado nada que ministrar al pueblo. Y todo lo que ministramos sabemos y entendemos esto, hermano. Y posiblemente el pastor se baña, se cambia su ropa y viene para la iglesia, pero cuando viene en el camino, todavía en su mente, en su espíritu susurra y dice: wow, pero yo tengo que ministrar y todavía no tengo nada. ¿Qué es lo que voy a ministrar? Sin embargo, usted y yo, que solamente estamos a voz media, hermano, no nos estamos dando cuenta de esa lucha, de esa batalla que se está dando en el campo espiritual, hermano. Y no discernimos que realmente hay una batalla, que realmente, hermano, hay una guerra por el mensaje que se va a traer para que un pueblo sea edificado, para que alguna persona de una u otra manera sea sanado por esa palabra profética que Dios tiene para ese momento, para ese pueblo. Poderoso es el Señor. Pero llega el pastor y en un momento determinado, hermano, ya con todo encima, las hermanas alabando, el pueblo alabando, cuando viene a ver, viene una palabra de repente, de revelación hacia el Espíritu. Ahí está el mensaje. Ahí está la palabra que con tanta lucha y con tanto ardor se estuvo buscando. Pero en el momento preciso, en el momento cuando ya posiblemente estaba turbado, que no pensaba que iba a llegar, ahí llegó, hermano. Ahí llegó. Pero aún así, hermano, aún así, luego del pastor venir, hermano, y de entender la congregación, y de nosotros recibir y decir: ¡wow! Pero qué palabra, qué mensaje que vino de parte de Dios. Eso es lo que se llama un mensaje de parte de Dios. Aún así, hermano, nos quedamos a voz media. Nos quedamos lejos, hermano, de algo cercano. Lejos de algo cercano, hermano, de algo cercano. Algo que usted lo puede ver, algo que usted lo puede palpar, algo que está ahí con usted. Pero aún así, luego de venir la palabra, el Espíritu Santo compungirnos, el Espíritu Santo hablarnos, luego de todo eso, hermano, cuando salimos por ahí, vuelve el corazón y se nos endurece. Vuelve el corazón, hermano, y se torna realmente hacia donde estaba anteriormente, porque estábamos sentando, escuchando a voz media. Por esa es la razón que cuando Jesús dijo: si alguno de vosotros no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, hermano. Hay que renunciar a ese estado de voz media. Hay que renunciar a ese estado de algo que está lejos, pero cercano. Por alguna u otra razón, todavía no lo hemos hecho. Pero fíjense que cuando Jesús tuvo el acercamiento y tuvo la conversación con el joven rico, después de este joven haber escuchado a Jesús ministrar la palabra, se acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar el reino de los cielos? Y dice la Biblia que Jesús entonces le dice a él que debe de guardar los mandamientos. Y dice la Biblia que este joven rico le responde a Jesús y le dice: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Poderoso es el Señor. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y dice la Biblia que precisamente el Señor se sintió a gozo, se sintió regocijado, hermano, de poder ver esta respuesta. Y realmente este era un joven, hermano, que estaba ministrado y que guardaba muchas cosas, muchos preceptos, muchas normas de lo que eran las leyes mosaicas sobre el Antiguo Testamento. Poderoso es el Señor. Y muchas veces así estamos muchos de nosotros, hermanos, guardando muchos preceptos, hermanos, y muchas normas. Y hasta tal punto, hermano, que muchas veces hasta somos fieles a los servicios y somos fieles a muchas cosas de la iglesia. Pero fíjese que la Biblia dice que el Señor lo enfrentó de esta manera y le dijo a este joven: Pero todavía te falta algo. Poderoso es el Señor. Pero todavía te falta algo. Hermano, y cuando nosotros no hemos renunciado por completo a todo, eso significa que todavía hace falta algo. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente hace falta en nuestras vidas por lo cual nosotros no hemos podido renunciar de todo lo que nosotros poseemos? Para que Dios pueda ser glorificado, para que nuestras vidas puedan ser bendecidas. Y directamente le dice a este joven: Pero todavía te falta algo. Estrecha la mano de su hermano y dígale: Hermano, todavía te falta algo. Poderoso es el Señor. ¿Qué es lo que todavía no hemos podido soltar? ¿Qué es lo que todavía, hermano, nos tiene atado para que la bendición de Dios no llegue a plenitud a nuestras vidas? ¿Qué es? Todavía te falta algo. Y lo que a este joven le hacía falta, lo que impedía que este, no me lo bajes, Ismael, por favor. Lo que hacía que la bendición de Dios no llegara hasta este joven con plenitud, ¿usted sabe qué era? Las posesiones materiales, por lo cual Jesús le dijo: Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, entonces sígueme. Entonces dice la Biblia que este joven se puso triste, dio la vuelta y se fue. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones, hermano. Era rico. Y su tesoro, hermano, era el dinero. Su Dios era el dinero. ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que tú tienes que doblegar? ¿Qué es lo que tú tienes que despojarte? ¿Qué es lo que tú tienes que entregarle al Señor para que puedas ser bendecido? ¿Qué es ese algo sobre el cual el Señor te está hablando? Así como testificó el hermano Pedro, que hay algo que todavía no ha podido despojarse, que hay algo que ha venido peleando, que lo comprendamos, que comprenda. ¿Qué es, hermano? Hay algo en ti, hay algo en mí que todavía, hermano, tenemos, hermano, que despojarnos de él. ¿Qué es lo que todavía no ha podido soltar? Hay muchas cosas en medio nuestros, hermanos, que nos están robando la bendición. Relaciones, hermanos, que están fuera de las normas, que están fuera de la bendición, de la ética espiritual que Dios exige para nuestras vidas. Cosas que estamos haciendo, hermanos, que sabemos que a Dios no le agradan, que sabemos que tenemos que renunciar a ellas de una u otra manera, pero no queremos soltarla, no queremos renunciar a ellas. Relaciones que sabemos que Dios no la aprueba, suéltala en el nombre de Jesús, renuncia en el nombre de Jesús. Ya no esté más a media, ya no esté lejos como de algo cercano, para que pueda ser bendecido de parte de Dios. Había algo, hermano, que ataba a los discípulos, así como ata a muchos de nosotros, muchas veces los afanes, muchas veces los trabajos y las cosas de este mundo. Pero ellos fueron capaces, hermano, de despojarse. Ellos fueron capaces, hermano, de renunciar. Y en el libro de Marcos vemos este ejemplo, donde Pedro, entonces dice la Biblia, que comenzó a decirle al Señor: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Analízate a ti mismo, un autoanálisis a sí mismo, y reconoce sobre qué área, sobre qué tú tienes que renunciar para seguirle. Poderoso es el Señor. Entonces Pedro comenzó a decirle: nosotros lo hemos dejado todo, hermano. No algunas cosas, no esto o aquello, no. Todo para seguirte. Poderoso es el Señor. Porque en lo que es lo espiritual, se dan cosas, hermano, que físicamente, hermano, son como contrarias a lo que usted entiende o a lo que usted puede ver. Porque muchas veces, en lo que son las cosas espirituales, muchas veces perdiendo, hermano, lo que hacemos es que ganamos. Oiga bien, perdiendo lo que hacemos es que ganamos. Por esa es la razón que Jesús dijo que debemos de renunciar a todo lo que nosotros poseemos. Porque si no es así, hermano, nuestro Señor Jesús, lamentablemente, no podrá bendecirnos como Él quiere bendecirnos. Pablo es otro ejemplo de lo que es renunciar, hermano. Y en el libro de Filipenses, la Biblia dice que Pablo dijo: por amor a Cristo, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Jesucristo. Por amor a Cristo lo he perdido todo y lo tengo como basura para ganar a Jesucristo. Todo lo contrario en lo que muchas veces nosotros hacemos, hermano. Cambiamos la bendición, cambiamos a Jesucristo por cualquier cosa. Por cualquier ofrecimiento, por cualquier invitación, lo cambiamos, hermano. Y ahí es donde viene la desgracia de no recibir verdaderamente la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay que aprender a despojarse de todo. No importa el valor que esto pueda tener. Hay que aprender a despojarse de todo. No importa el valor que esto pueda tener. Amén, hermano. Cuando Jesús le dijo a Pedro que bogara mar adentro, hermano, para echar las redes, para pescar, luego de haber tenido la pesca tan grandiosa y tan bendecida. Dice la Biblia que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolos todos, hermanos, dice que le siguieron. Poderoso es el Señor. Dejándolos todos, hermanos, le siguieron. Pero muchas veces en nuestras vidas hemos visto la bendición de Dios, hermano, en nuestras vidas. Hemos visto que Dios se ha glorificado de una manera tan grande que no tenemos excusa. Que no tenemos, hermano, manera de cómo contradecir lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Pero aún así no queremos renunciar y dejarlo para seguir a Jesucristo. Fíjese que el llamamiento de Leví es otro ejemplo hacia una persona que está decidida a dejarlo todo. Cuando Leví estaba sentado en el banco de los tributos, dice la Biblia que Jesús le llamó y él, dejándolo todo, hermano, sin algún tipo de pregunta, sin algún tipo de cuestionamiento, dice que se levantó y le siguió. Poderoso es el Señor. Pero hay muchas personas, hermano, aún mucho pueblo de Dios, que no quiere por nada del mundo asumir ningún tipo de responsabilidad. Poderoso es el Señor. Sonríase, hermano, que el Señor le ama. Por ninguna razón quieren asumir ningún tipo de responsabilidades. ¿Por qué razón? Porque no quieren renunciar a lo que poseen. Y si usted no renuncia, hermano, si usted no asume la responsabilidad a la cual Dios le ha llamado, lamentablemente usted no puede ser su discípulo. Se da el caso, hermano, de que aún en la iglesia siempre es un grupito que usted lo puede contar con los dedos de la mano que asume la responsabilidad, porque nadie quiere asumir la responsabilidad, porque nadie quiere despojarse, porque nadie quiere, hermano, renunciar a los compromisos que tiene o a los quehaceres que tiene. Quiere cambiarlo. Quiere mejor, hermano, darle la prioridad a eso antes que a Dios. Y qué bueno, hermano, es pedirle a Dios favores. Qué bueno es pedirle a Dios que nos bendiga. Qué bueno es pedirle a Dios, hermano, que haga con nosotros prodigio y maravilla. Pero nosotros no queremos asumir la responsabilidad de renunciar a todo lo que poseemos para servirle y ser sus discípulos. Jesús, óigalo bien en esta hora, Jesús fue el mejor ejemplo, hermano, de lo que estamos hablando en este día. Vuelvo y repito, Jesús fue el mejor ejemplo, hermano, de lo que estamos hablando en este día. Y esto podemos verlo en el libro de Marcos, en su capítulo 14 y su verso 36, cuando Jesús estaba pasando, hermano, por el trapiche, por el dolor, por los sinsabores que ya de antemano él sabía que iba a pasar, y decía estas palabras textualmente él mismo, y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no como yo quiera, sino como tú. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos dispuestos a decirle: Señor, yo quiero hacer como tú quieras, no como yo quiera? Jesús sabía de antemano, hermano, por lo que iba a padecer. Jesús sabía el martirio, el dolor que venía ya prontamente para su vida. Pero aún así, su expresión fue, no como yo quiera, más como tú. Poderoso es el Señor. Sin embargo, no hay cualidades, no hay muchos ejemplos aún dentro del pueblo de Dios que se pueda decir que hacemos así para poder ser su discípulo. Poderoso es el Señor. Muchas veces tenemos nombre de que somos evangélicos. Tenemos nombres, hermanos, de que somos aleluya. Pero en lo que es la práctica y la realidad de lo que realmente nos movemos y somos, hermanos, somos todo lo contrario. Porque no cumplimos con el requisito. No cumplimos con el llamamiento del Maestro, el cual dijo y susurró que si alguno de vosotros no renuncia a todo lo que posee, no puede ser su discípulo. El ser discípulo de Jesús, hermano, implica responsabilidad. El ser discípulo de Jesús implica, hermano, muchas veces pasar sin sabores, pasar, hermano, mucho trabajo. Y aún así, hermano, tenemos que entender que la bendición, y que para poder servirle y que para poder ser denominado discípulo de Jesús, tiene que ser así. Poderoso es el Señor. El conocer o ser miembro de una iglesia o asistir a los cultos, hermano, no nos garantiza que somos discípulos de Jesús. Óigalo bien en esta tarde. El conocer lo que en esta hora estamos predicando, o oírlo, o ser miembro de una iglesia, vamos a decirlo de la iglesia, o denominarnos como que somos cristianos evangélicos, esto, hermano, no quiere decir que realmente somos discípulos de Jesús. El ser discípulo de Jesús es algo más profundo, es algo más serio, es algo más comprometedor de lo que muchas veces por nuestra mente, hermano, pasa y susurramos. Hay un compromiso, hay una responsabilidad, hermano, sobre la cual usted y yo debemos de asumir. De otra manera, no nos untemos que no vamos. De otra manera, no nos hagamos ilusiones que no vamos. Por esa es la razón que el mismo Jesús dijo que muchos iban a procurar entrar y no iban a poder. Poderoso es el Señor. No importa que procure, no importa que haga, si realmente no renuncia a lo que tú posees, que sabe que tiene que renunciar, hermano, lamentablemente, no importa que levante las manos, no importa que asistas a los cultos, no importa que cante coro, lamentablemente no podrá ser su discípulo. Característica principal para ser su discípulo. Discípulo es aquel que sigue a su maestro. Oiga bien, discípulo es aquel que sigue a su maestro y es enseñado por él. Y es partidario de la enseñanza. Mucha gente como que no me entendió. Poderoso es el Señor. Vuelvo y repito. Discípulo es aquel que sigue a su maestro. Ahora bien, sea usted sincero. Sea usted capaz. Sea usted su propio juez. ¿Está usted siguiendo a su maestro? ¿Está usted asimilando la enseñanza de su maestro? ¿Está usted participando de esa enseñanza? Usted puede ser su propio juez. Usted puede sacar un análisis concreto, hermano, llano y sencillo. Si sobre ese fundamento, si sobre esa base, usted está andando. Si no es así, lamentablemente, vuelvo y repito, Jesús dijo, Así pues, o de manera que si alguno de vosotros no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Somos o no somos discípulos del Señor? ¿Somos cabritos? ¿Somos ovejas? ¿O qué es lo que realmente somos? Así pues, si alguno de vosotros no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Que Dios le bendiga en esta preciosa tarde. Poderoso es el Señor. Grandioso es el Señor.